en Panamá. La amenaza de desalojo de comunidades costeras en Panamá motiva la lucha de resistencia de sectores sociales. Les dejo con mi compañera, la periodista Laura McQuiddy, en una entrevista vía telefónica con dirigentes panameños. La población panameña convocó a una marcha nacional ante amenazas de desalojo de las comunidades costeras. Tenemos en línea a Olmedo Carrasquilla, quien es miembro del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Olmedo, ¿podrías resumirnos cuál es la situación que se está dando en Panamá referente al posible desalojo que estarían viviendo las comunidades costeras? ¿Cómo justifica el gobierno estas amenazas? Bueno, muchas gracias. Definitivamente las comunidades costeras que están en el Pacífico panameño están siendo desalojadas de manera arbitraria, ya que ellos por más de 5 décadas han venido desarrollando lo que es la soberanía alimentaria, su forma productiva local y por supuesto con equilibrio con la ecología. Entonces estas comunidades en todo el litoral pacífico se han venido organizando para contrarrestar pues esos desalojos en donde las normas legales están a favor pues de las inversiones privadas, y son razones por cual ellos están proponiendo pues también las comunidades costeras, en este caso leyes que amparen pues su desarrollo costero. Olmedo, ¿cuál es la finalidad del gobierno de Ricardo Martinelli? ¿Qué tipo de uso le estarían dando a estas tierras que han sido habitadas por población panameña, tengo entendido, hace más de 70 años? La finalidad del gobierno de corte empresarial es darle paso a la inversión privada y extranjera, en este caso a lo que es el turismo inmobiliario, proyecto de especulación que no han garantizado pues verdaderamente el ingreso económico en Panamá. Ya con el boom inmobiliario hace un lustro, no se han dado pues resultados de que exista una inversión y transparente, una inyección directa a la economía, y es por las razones por cual el gobierno está promoviendo estos proyectos en concubinato pues con la inversión privada para lo que es el turismo de concreto, turismo de desplazamiento, que realmente no va de acuerdo con el turismo comunitario. Los movimientos sociales en respaldo a esta lucha han convocado a una marcha nacional para la próxima semana. ¿Qué se espera de esta manifestación? ¿Cuáles son las expectativas? La Red Nacional en Defensa de las Comunidades Costeras tiene una serie de acciones a nivel nacional, y una de estas es el Foro Nacional y la Marcha Nacional el martes 19, en donde las comunidades, no solamente del litoral pacífico, sino también del área caribeña, van a concentrarse pues a debatir este escenario preocupante de desplazamiento y de violación a los derechos humanos, pero también levantando su voz de protesta con propuestas, por lo cual van a marchar desde el Parque Porra en Ciudad de Panamá hasta la Presidencia de la República, acciones que van a dar una plataforma en constitución en defensa de sus intereses socioambientales. Gracias. Conversábamos por línea telefónica con Olmedo Carrasquilla, quien es miembro del colectivo Voces Ecológicas, COVEC.